Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en un lunes 25 de marzo, bien avanzado ya este mes, que ligerito nos va a tener dentro de un estado un poquito más frío de lo que hemos venido gozando. En una nueva estación. Y también de mucha actividad ha sido este mes, pero gracias a Dios hemos seguido conversando estas cosas lindas de la creación de Dios. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un fuerte y cariñoso abrazo como saludo. Bueno, continuamos con esto de la creación. Fíjate, ahora se nos habla de cómo fuimos creados. Una vez más creo que es bueno recordar cómo fuimos creados. Ahí en Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Qué nos dice? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es hermoso pensar de que como el Señor nos formó, somos una creación especial. Sí, porque siempre hemos sido especial para el Señor. El Señor siempre nos ha tratado como hijos, somos sus hijos y hemos tenido muchos privilegios. Desgraciadamente, al separarnos, también hemos traído la desgracia a este mundo. Y fíjate, en Génesis 3:19, después del pecado, el Señor le dice al hombre, le habla de las consecuencias que trajo el pecado. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso es lo que sucede cuando nosotros morimos. Ahora, volvemos al polvo. Claro, lo que tú estás leyendo es una consecuencia, no es que Dios esté imponiendo y colocando esta cosa, sino son consecuencias. Él advirtió a la raza humana que eso le iba a suceder. En cambio, el enemigo dijo, no, todo lo contrario, no, ustedes van a ser como Dios. Comenzaron a recibir el castigo de su desobediencia. Qué triste condición, porque efectivamente dice, con el sudor de tu rostro comerás, y hoy día efectivamente sucede así, porque entendemos de que el trabajo era grato allí en el Edén para Adán y Eva, la actividad física era parte de su desarrollo, pero era con gratitud, con alegría, con alabanza, y hoy día no son así, efectivamente. Pero, ¿sabes una cosa? Yo creo que tenemos que hacer la salvedad que el trabajo siempre, siempre ha sido una bendición para el hombre, ¿eh? Porque el trabajo lo ha apartado de aquellas cosas pecaminosas, podríamos decirlo así. Tú ves, hay un dicho popular que dice, la mente ociosa es taller del diablo. Cuando alguien no tiene nada que hacer, empieza a maquinar cosas que no son buenas. Entonces, el trabajo siempre ha sido. Desgraciadamente hoy día, las condiciones del trabajo no son las mejores. Y hay muchos que sufren trabajando. Entonces, esa no era la idea del Señor. Ahora, fíjate, tenemos que centrarnos en lo que dice aquí de que fuimos tomados del polvo y vamos a volver al polvo. Pero tenemos también una esperanza, porque el profeta Isaías, hablando inspiradamente allí en el capítulo 26 y el verso 19 de su libro, dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Podríamos decir que al comienzo, por el pecado, volvimos al polvo, o sea, de la vida al polvo. Y mediante la resurrección que el Señor nos ofrece, volvemos del polvo a la vida. Interesante, porque si uno analiza un poquito el contexto de Isaías, se va a encontrar que él está hablando acerca de las insatisfacciones y las experiencias del presente, pero cuando comienza a hablar aquí en el versículo 19, está tomando una nueva experiencia del ser humano, dirige la atención en realidad a lo que es el gozo, el futuro, cuando los muertos en Cristo resucitan. Interesante eso, porque el profeta mayor Isaías, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, habla ya de que Cristo en algún momento iba a solucionar ese problema. Incluso también Ezequiel lo hace en su libro, si usted revisa Ezequiel 37, lo menciona, y Ezequiel lo hace de una manera muy gráfica. La liberación del poder del enemigo es simbolizada en realidad en Ezequiel como la más grandiosa liberación del poder de Satanás y de la tumba. Entonces, estas expresiones son hermosas. ¿Por qué? Porque si del polvo fuimos hechos, al polvo volvemos. Y la vuelta a recrearnos que hace Dios es justamente traernos del polvo y entregarnos la vida que una vez perdimos, lamentablemente, o que no la tenemos. Fíjate lo que dice Daniel capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, realmente habrá una resurrección. Del polvo volveremos a la vida. Pero harán dos grupos, uno que quedará eternamente con el Señor y otros que serán destruidos eternamente. Entonces, en ese sentido, somos nosotros los que hacemos la elección. Nosotros somos los que no hay una predeterminación, no hay un destino, sino que somos nosotros los forjadores de nuestro propio destino. Y fíjate la esperanza y seguridad que tenía el patriarca Job, cuando dice ahí en el capítulo 19 y verso 26 de su libro: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, no importa que yo vaya al polvo, no importa dónde quede el polvo, lo que sé es que Dios me va a recrear nuevamente y voy a poder ver a Dios. Y lo voy a ver en mi carne, o sea, yo mismo, no de otra forma. Ahora, te fíjate que hemos hablado del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, se ve de una forma gráfica lo que será esto. Allí en 1 Corintios 15, 50 y Rol dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Lo interesante del texto es que me está diciendo que si nosotros morimos o estemos vivos a la venida de Jesús, Dios nos traerá o transformados o incorruptibles. Lógicamente, si tú has muerto, todo tu cuerpo se ha hecho corrupto, está deteriorado, no vale nada, Dios lo transforma nuevamente en incorruptible. Pero si estamos vivos, Él dice que nos va a transformar. O sea, vivos o muertos, seremos nuevas criaturas. Si del polvo fuimos creados, del polvo nos volverá a traer Dios en esta resurrección. Y yo creo que es una esperanza maravillosa que Dios nos ha dado, porque nos enseña que en realidad la nueva creación de Dios no solamente nos traerá a nosotros, sino también a nuestros seres queridos que quizás ya partieron, que están descansando en el Señor. Va a ser un encuentro maravilloso de padres, de hijos y padres, ¿no es cierto?, de familias enteras. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y la pregunta que es la que nosotros muchas veces nos hacemos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Lógicamente ya no existirán más. Ahora, creo que es bueno que nosotros tengamos presente que debemos conocer lo que dice las Sagradas Escrituras, no quedarnos en lo que la gente dice, otros dicen, ¿eh? Porque hay muchas personas que toman ciertos dichos populares y los dicen como si fuese un texto bíblico. No sé si tú has escuchado cuando dicen: como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Sí. Yo nunca he leído ese texto en las Sagradas Escrituras, pero lo menciona así como si fuese. Ahora, si nosotros no tenemos el conocimiento de las Sagradas Escrituras, seremos fácilmente engañados. Porque, dime tú, ¿será difícil para Satanás simular que él puede resucitar a alguien? Yo creo que no. Él puede hacerlo, y digo simular, porque no olvidemos que la misma Biblia dice que Satanás se puede transformar como ángel de luz, y él podría transformarse en alguien que nosotros conocemos que está muerto. Satanás puede decir: yo voy a resucitarlo, y resucita, pero sabemos que no es la persona que está muerta, sino que es el mismo, un espíritu maligno que está haciéndose pasar por aquella persona. Entonces, aquí nosotros vemos que debemos tener las cosas claras, estar basados en un escrito está, lo que realmente Dios dice. Ahora, interesante, Horacio, un detalle quizás, cuando Pablo en 1 Corintios 15:52 dice en un momento, en un abrir, está hablando muy similar a lo que fue la creación. ¿Tú recuerdas que dijo que Dios habló y existió? Así es. Ahora, cuando él dice en un momento, está usando una palabra que en el original es átom, y que se refiere al tiempo indivisible, en un instante, que aparece, y también él ratifica esta idea con la frase en un abrir y cerrar de ojo. O sea, esto es rápido, no es tiempo que pasa. En el instante dice que nosotros seremos transformados y seremos purificados para recibir al Señor en el aire. Esto te dice que el mismo Dios que hizo la primera creación está volviendo a crearnos y hacernos como deberíamos haber sido siempre. ¿Qué debe decirnos esto acerca de los límites de la ciencia, que nos ofrece muy poca luz con respecto a algo tan vital y fundamental como la resurrección? Piénselo. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.